Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o en muchos más sitios. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, nuestra web radiotopo.org o la de las radios libres de todo el estado, radioslibres.info. No te la puedes perder, unas radios libres que nos estamos coordinando, que vamos a montar un repetidor en el caso aragonés y que, bueno, pues que estrenamos ley. Parece ser que la DGA ha decidido conceder un espacio a las radios libres como esta, que llevamos veintitantos años funcionando sin ánimo de lucro, sin liberados, sin subvenciones y pagándonos todo de nuestro bolsillito. También tenemos un Twitter, que es arroba Radio Topo, y te recordamos que, bueno, pues que estos días la radio está yendo un poco pichipacha, pero que en directo por lo menos estamos emitiendo todos los días los programas habituales. Decir que esto no va a cambiar para nada nuestra manera de funcionar, seguiremos funcionando igual, sin liberados, sin subvenciones, sin publicidad, etcétera, etcétera, solamente con la seguridad de tener un espacio en el dial. Las radios libres nos definimos como tales precisamente por todas estas cosas que defendemos y también por las que rechazamos. Aquí nadie somos profesionales y todo el mundo es necesario que aporte su trabajo, porque esto es una radio libre, no una empresa. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con la convocatoria de una manifestación contra las jornadas racistas y xenófobas que van a tener lugar en Zaragoza el próximo sábado. Luego os daré la cita. Seguiremos con asalto y agresión a una mujer transexual inmigrante en Madrid. Y en cuanto a represión, comenzaremos con los 400 euros por estar sentados en la acera. Dos personas de Zaragoza fueron multadas por eso, por 400 euros por estar sentados en la acera por parte de los de la Guapo, creo que fue, ¿no? En efecto, la policía local vuelve a hacer de las suyas. Seguimos en represión con la denegación del tercer grado Andrés Bódalo y finalizaremos con una operación policial contra un pretendido grupo anarquista en Galicia. En cuanto a ecología, inviables nuevos regadíos en riegos del Alto Aragón. Un mini bloque de salud en el que la prestigiosa revista América Lancet dice que la cosa que más mata en el mundo no es ni el tabaco, ni la obesidad, ni ninguna de estas cosas, sino que es la pobreza, como todos y todas ya nos imaginábamos por otra parte. En cuanto a solidaridad con el Sahara, seguiremos hablando del juicio a los detenidos de Temizik. Y en internacional comentaremos alguna cosa de Estados Unidos y de Israel. También entre medio una interesante sección donde hablaremos de de lo que significa los productos y de qué comemos, lo que comemos y de dónde viene. En cuanto a las convocatorias, comenzamos con la manifestación contra las jornadas racistas y xenófobas del próximo sábado, que tendrá lugar en Zaragoza, que saldrá a las 5 de la tarde de la Plaza San Miguel y que terminará en el lugar donde se celebran las jornadas. Y también el próximo sábado 4 de febrero en el Centro Social Ocupado Quique Mur hay una jornada sobre Solanilla, proyecto de ocupación rural. Las actividades empezarán a las 6:30 con una charla debate sobre el proyecto de ocupación rural y a las 9 habrá ya sesión y bocatas. Los beneficios serán destinados a diferentes proyectos de ocupación rural. y esto ya no es para una fecha fija, es para los domingos, a partir de ahora, curso de autodefensa para mujeres, para chicas, todos los domingos de 5:30 a 7 en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Un espacio para aprender a defenderte, compartir experiencias con tus compañeras y también, de paso, hacer un poco de ejercicio. El mail de contacto es jefustero@gmail.com. El taller es gratuito, pero hay un número limitado de plazas, lógicamente. Y además está muy bien esto de aprender a defendernos por nosotras mismas. Decir que la autodefensa de mujeres es una cosa que se viene practicando desde los comienzos del feminismo, ya que las primeras mujeres que protestaban en las calles, tanto a nivel laboral como las mujeres que pedían el voto, las sufragistas o las que querían participar en los sindicatos, hacían autodefensa personal y utilizaban además elementos propios de las mujeres o de la vestimenta femenina para hacerlo. Pues, por ejemplo, los paraguas, por ejemplo, en Inglaterra sobre todo, porque llueve un montón y la mayoría de las mujeres llevan paraguas, también los bolsos, las bolsas, los fulares, diversas cosas que normalmente llevaban o llevamos las mujeres ahora y que en un momento dado pueden servirte para defenderte de una agresión, de una violación o de cualquier otro peligro que se nos venga encima. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Aterriza en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y como ya somos un poco mayorcitos, nos acordamos de La Edad de Oro, un programa bueno, pues que marcó época con la música alternativa y donde se escuchaban grupos que no se habían oído en la vida. Se murió Paloma Chamorro, que fue la periodista responsable de esto y de un programa que ahora mismo sería impensable que se hiciera en cualquier televisión y menos en la pública. Así que vamos a ir poniendo grupos que sonaron en aquel entonces, ya de los lejanos 80, y estos son Talking Heads. Can't relax, can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa. Y tal como había anunciado la plataforma antifascista, el próximo sábado se ha convocado una manifestación contra la celebración de las jornadas nazis organizadas por el partido extrema derecha MSR. La movilización partirá de la Plaza de San Miguel a las 5 y terminará en el lugar donde se celebren las jornadas. El registro de comunicación ante la delegación de gobierno se hizo efectivo el lunes y con carácter de urgencia y rubricado por diferentes organizaciones sociales por el lema de por unos barrios multirraciales y diversos fuera fascistas de nuestros barrios. Un segundo escrito fue presentado ante el Ayuntamiento de Zaragoza, ante la que se reclamaba que se adoptaran todas las medidas posibles de actuación por la celebración de estas jornadas y como tercer organismo al que se ha recurrido al Justicia de Aragón, que recuerde a Delegación de Gobierno, que ya se le dio trasladó para que ejerciese todas las acciones que resulten necesarias con objeto de erradicar la existencia de organizaciones xenófobas. También se ha informado a la prensa de esa manifestación que, como os digo, saldrá de la Plaza San Miguel a las 5 de la tarde este sábado. Y una agresión que a nosotros personalmente nos parece gravísima ha tenido lugar en Madrid, y se trata de una mujer inmigrante y transexual que huyó de Honduras por peligro a ser asesinada por su activismo dentro del movimiento de intergénero. Esta mujer, refugiada en el Estado español, tuvo que ser ingresada en el Hospital Infanta Leonor y ha puesto la denuncia ante la policía. Fue agredida en el barrio de Vallecas, por un barrio que se supone que respeta la multiculturalidad y el multigénero, por varios individuos que comenzaron a proferirle insultos, y luego pues fue agredida. Pues le propinaron bastantes golpes. Esto ha sido denunciado por varios colectivos, entre ellos el Observatorio Ético Internacional y también diferentes plataformas por los derechos de las personas transexuales. Nos parece muy grave porque esta persona tuvo que huir de su país, de su hogar, por su condición de transexual, y aquí en el Estado español, donde se supone que iba a encontrar respeto, pues se le dan una paliza y la mandan al hospital. Vergonzoso. Y ya para finalizar, los medios de comunicación se han cebado mucho esta semana con la agresión a la joven murciana por parte de elementos de la extrema izquierda. Pues bueno, esta joven murciana no era ninguna linda palomita, es una persona que, pese a ser menor de edad, ha sido detenida en multitud de ocasiones por agresiones a personas, sobre todo por su condición de inmigrantes. Y bueno, es pues una elementa además vinculada con una de las familias más importantes de la zona, decir que curiosamente es adoptada y que además es de no es de origen español, o sea, tiene la piel oscura, decir que es uno de los ejemplos más de cómo el cerebro de alguna gente pues no tiene remedio, porque esta tía la coge uno de estos de la raza aria y vamos, la manda a salir hecha humo por una chimenea. Mom and Dad. Y esta es Laurie Anderson, que según mi compañera no había nada más rollo que poner, que aparte de ser la viuda de Lou Reed, pues es también una señora de, bueno, pues de las más importantes de la música conceptual. Hi. I'm not home right now. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Pues hoy hablaré de capitalismo salvaje, de lo que podemos llamar productos de lejanía. Y es que se considera como positivo para el medio ambiente y una economía más social aquella que se basa en los productos de proximidad, en los producidos especialmente en alimentación, lo más cerca posible del lugar de venta. La realidad, si acudimos a cualquier supermercado en nuestra ciudad, es que lo que nos encontramos son muchos productos que podíamos llamar de lejanía. Alimentos tan comunes como las legumbres, patatas o cualquier derivado del maíz pueden proceder de miles de kilómetros. No solo eso, sino que en muchos casos no existen alternativas locales a productos que se cultivan a distancias que se podían cubrir hasta en bicicleta desde el mismo supermercado. Estamos hablando de estar en el centro de Zaragoza y acercarte a la huerta zaragozana. Y traemos a colación el darse varios paseos por las grandes superficies de cualquier ciudad y lo que se constata pues pone de mal humor a cualquiera, aunque ya sea conocido. Buena parte de los productos que comemos son ejemplo de eso que, bueno, pues que hemos dado en llamar productos de lejanía frente a productos de proximidad. El caso más conocido es el de las patatas, uno de los alimentos más comunes en nuestra dieta que suelen proceder de Francia. Ya casi, bueno, pues más del 80% de las patatas que comemos vienen de ahí, sin que se encuentren incluso de producción local en el súper. El etiquetado de las mismas, por otro lado, motivó una denuncia de Facua, pues se vendían como producto local pese a su procedencia. Además, el mercado se ha saturado tanto de patata gala y en menor medida marroquí y egipcia que ha desplazado la producción valenciana o aragonesa. De encontrar espárragos de Navarra o La Rioja ya ni hablamos. Labor casi imposible con la competencia china y peruana. Pero no está de más quedarse con un dato. En 1995 había 5.672 agricultores, o sea, casi 5.600 para redondear, de espárrago navarro. A fecha de hoy son poco más de 300. Todo un ejemplo de que nuestro consumo tiene consecuencia directa. También es frecuente encontrar frutas y verduras de diversos puntos del planeta, pero que se pueden encontrar en nuestra misma provincia, desde peras italianas a lechugas holandesas. El mercado dicta precios, Europa subvenciona determinados cultivos y en determinados países y se produce esta extraña situación. Una manzana que se cultiva en Italia sale más barata al consumidor que una producida a orillas del Jalón y, por ejemplo, se venden dentro del parámetro de especial calidad Eroski Natur. ¡Qué paradoja! En el terreno de las legumbres, otra de las bases de nuestra alimentación, en casi todas las superficies tan apenas existen alternativas cultivadas en Europa, aunque se camuflan bajo la etiqueta de elaboradas en la Unión Europea. En realidad, en Europa solo se han embolsado, pero la producción suele llevarse a cabo en territorio americano y se da la misma paradoja que con las patatas. La legumbre ha sido tradicionalmente un cultivo ibérico que se plantaba en régimen de alternancia con el cereal porque enriquecía la tierra. Un producto tan común en nuestras recetas como el garbanzo procede en muchos casos de México, las lentejas de Canadá o las alubias de Estados Unidos. Si entramos ya en las legumbres precocidas o envasadas, se nos hurta esa información, pues en el sector de los productos elaborados de cara al consumidor se pierde todo rastro de origen. En los últimos años, además, ha entrado como un ciclón en nuestra dieta la soja, que hasta hace unas décadas solo se consumía en Asia. El 75% de la producción mundial de esta legumbre se hace en Estados Unidos, Brasil y Argentina, mediante extensiones inmensas de agricultura mecanizada, y casi toda la que consumimos proviene de estos países. A menudo es difícil de localizar, pues ahora mismo la soja, en diferentes elaboraciones, está presente en cientos de productos debido a su precio tan reducido. En el terreno de los cereales, de nuevo nos adentramos en el misterioso mundo de los productos elaborados y del consumo que hace de los mismos la ganadería intensiva. ¿Quién nos certifica la procedencia de las harinas que consumimos directa o indirectamente? En el caso del trigo, deberíamos suponer que es de procedencia cercana, debido a que Medio Aragón, por ejemplo, está cubierto de este cereal, no digamos ya las tierras de Castilla. Pero luego las cuentas son las que son y descubrimos que España importó 13.800.000 toneladas de cereales en 2016. Cogemos la harina de trigo que hay en la cocina y, por ejemplo, podemos leer bien claro, origen Unión Europea y no Unión Europea. ¿Qué debemos entender por no Unión Europea? Lo mejor alguna de las marcas, Aragonesa, por ejemplo, la que venden en Mercadona, tiene chufla la cosa. El maíz, además de ser mayoritariamente de producción transgénica, también es un producto mayormente importado y que se usa en diferentes presentaciones por su versatilidad. Caso aparte, no todo va a ser negativo, es el del arroz, del que el Estado español es exportador y que se produce en el mismo Aragón, con lo que es fácil encontrar una alternativa de proximidad. El mundo de la producción de carne es una verdadera vuelta al mundo. En una sola tarde y un rápido vistazo puedes encontrar carnes de Alemania, Dinamarca, Irlanda e incluso Australia. Carnes que, por otro lado, suelen proceder de las crueles granjas factoría con un alto grado de artificialización. De los pescados no merece la pena recordar que incluso las anchoas de Santoña, en Cantabria, pueden venir en realidad de bancos del Atlántico argentino y que favorecemos al expolio de países del sur. Muchas de las conservas provienen de bancos saharauis expoliados por Marruecos, o la mayor parte de gambas y camarones o langostas provienen de bancos pesqueros de las costas índicas de países como Mozambique o Somalia. La población de estos países se muere de hambre mientras les robamos la comida. Si nos vamos al terreno de los elaborados o simplemente los envasados, volvemos al argumento ya dicho, que es la completa ignorancia de procedencias. Podemos llegar a conocer el lugar donde se metieron en el bote y un listado de letras y numeritos que son los conservantes, colorantes, emulgentes y toda una suerte de desconocidos productos, pero eso es todo. De hecho, un ejemplo, una cuarta parte de la miel que se está consumiendo en el estado es de procedencia china y con denuncias por adulteración. Pero no resulta fácil saber de cuál se trata, dado que no figura en los envases o que simplemente se mezcla. Para buscar procedencias en productos a granel la cosa no es más fácil, pues a menudo hay que esforzarse realmente por encontrar el origen en los productos en que se nombra, a menudo en una esquina y con letra diminuta. A propósito del asunto que centra de lo que estoy hablando, existen muchos estudios rigurosos, especialmente de organizaciones de agricultores y de consumo, pero la realidad se puede comprobar en cualquier día de compra. Y es que no es una cuestión de proteccionismo económico la defensa del consumo cercano, sino de sentido común. La huella ecológica de mover todas esas mercancías se incrementa cuanto más lejos nos vamos a obtenerlas, por mucho que sean más baratas. Por otro lado, las garantías sanitarias, laborales y de otros derechos se obvian cuando no se tiene un control directo sobre la producción. Y no menos importante es lo que se conoce de las formas en que se generan estos alimentos, generalmente agricultura y ganadería intensiva, responsable de deforestación y despilfarro de recursos. Existen alternativas. También está la presión ciudadana o la denuncia si se aprecia etiquetado equívoco o fraudulento. En cualquier caso, nunca está de más recordar que el consumo responsable es, sobre todo, una cuestión personal que repercute en nuestra salud. Pues, como decía un lema de manifestaciones de hace unos años, sabes lo que comes, más vale que te informes. Y es que a menudo, pues bueno, lo que directamente nos llevamos a la boca, lo que directamente vamos a comprar al supermercado, con frecuencia, pues bueno, son productos que eso, que pueden estar producidos a 10.000 kilómetros tranquilamente, de los que no tenemos ninguna garantía de cómo han sido producidos, de qué derechos han tenido los trabajadores y trabajadoras que han producido esos alimentos, y bueno, pues también evidentemente toda la huella ecológica que lleva, como ya he dicho, trasladar miles de kilómetros unas simples judías para que nos las comamos. Así de enloquecido está este mundo, y luego pues así nos van las cosas. Y si queréis leer este artículo, se publicará en arainfo.org. Violent Femmes, uno de mis grupos favoritos en tiempos. Pasamos ahora a represión y a la multa de 400 euros por estar sentados en la acera. Los hechos ocurrieron la noche del 6 al 7 de enero en la calle Ricardo Lozano Monzón de Zaragoza. Según una de las personas sancionadas, estaban sentadas en la acera con las rodillas flexionadas y los pies en la calzada, como un montón de veces, hablando tranquilamente, sin beber, sin chillar, sin pegar gritos, en fin, pues ahí hablando tranquilamente sin molestar a nadie. Y a esto de las 2:45, un furgón de los guapos pasó y les combinó a subir los pies de la acera, ya que según su versión obstaculizaban el paso de vehículos. Las dos personas subieron los pies y una vez el furgón marchó, pues ya que no pasaba ningún coche, volvieron a bajar los pies. Minutos después el mismo furgón volvía a aparecer y varios policías bajaron del mismo para rodearles y pedirles la documentación. Al devolvérselas les entregaron sendas multas que ascienden a 200 euros por persona. Es una de estas cosas que suele hacer la guapo, de abusar de la ciudadanía, ya que estas personas no estaban haciendo nada. Y lo mejor de todo es que parece ser que la multa es por desobediencia o por... O sea, claro, no es por sentarse, porque eso no puede existir, y entonces le han debido poner una multa por desobediencia. Las dos personas afectadas han interpuesto un recurso bajo el lema: si nos multan por sentarnos, nos levantaremos, y han comenzado una campaña de visibilización, no tanto por los 200 o 400 euros, sino porque cualquier cosa que hagan las personas, pues está penada o multada. Y aunque no nos suele gustar mucho pues recurrir a los medios habituales, por decirlo de alguna manera, hoy mismo precisamente salía un listado de multas que la verdad es que es impresionante. Por ejemplo, yo qué sé, quitar una valla o tocar una cinta de acordonar de la policía te puede suponer de 100 a 600 euros. Pero es que, claro, eso a saber, o sea, lo puedes apartar para pasar y te pueden caer 600 aurelios. O no llevar, recordad que no llevar el DNI son de 100 a 600 euros. O, de 600 a 30.000 euros, os recordamos que con la ley Mordaza es utilizar o difundir imágenes de agentes de la autoridad. Que, vamos, o sea, estamos hablando... Y el término desórdenes en la calle, que hay que ver, claro, el término desórdenes en la calle, pues puede ser muchas cosas, son de 600 a 30.000 euros también. O sea que, ojo, cuidado, porque, claro, surge la pregunta, ¿y por esto me pueden multar? Pues sí, por un montón de cosas más de las que nos pensamos. Y seguimos con represión. Mi compañero ha puesto los Clash no salieron nunca a la Edad de Oro, pero bueno, él se lo ha inventado. Y para comentar la injusticia que está sufriendo Andrés Bodalo, y es que se anunció que iba a salir a la calle, que van a hacer una manifestación el próximo 19 de febrero debido a que la resolución de la Audiencia de Jaén se le ha denegado el tercer grado. Es un ejemplo claro de la vergüenza de cómo la justicia está politizada y cómo se muestra rigurosa con los de abajo y muy benevolente con los corruptos. Os recordamos que Andrés Bodalo está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses de cárcel por una supuesta agresión no probada y que le causó a la persona un hematoma incipiente que no necesitó ningún tipo de tratamiento. O sea, una galleta. Nada más que eso. Y por eso, pues 3 años y medio de cárcel. Hace poco la justicia ha conmutado una pena de 4 años de cárcel por 10 meses de trabajos comunitarios a un neonazi que tenía en su casa 3 escopetas, 2 carabinas, 4 rifles, fusiles, pistolas, revólveres, cintas ametralladoras, 500 cartuchos, explosivos, 17 machetes y diferentes armas blancas y una katana. Bueno, pues esto para que veáis que, como dice la canción, la justicia no es igual para todos. Revolucionó el panorama del cine independiente y pasó. ¡Sí! Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Y esto, porque los más jóvenes no lo sabrán, este es ni más ni menos que Pedro Almodóvar con McNamara cantando. Y nos vamos ahora hasta Galicia y un operativo policial contra un pretendido grupo armado anarquista en Vigo y Mos. El juzgado número 4 decretó la libertad para Gabriel Pombo da Silva y prisión comunicada sin fianza para una persona que respondía a las iniciales de MC por posesión de armas. Detenidos el 25 de enero en Mos y en Vigo en una operación de la Guardia Civil que han bautizado creativamente Bullo. Ambos están acusados de tenencia ilícita de armas, que parece ser que esa tenencia ilícita de armas no es tal. Y bueno, pues otro montaje más contra el movimiento libertario. La gente de la Cruz Negra Anarquista dice que es, o sea, un montaje, sobre todo en el caso de Gabriel Pombo da Silva, que ya ha salido en libertad. Y bueno, esperemos que en el caso de la otra persona, pues esperemos que se solucione rápidamente. Y pues pon una cuña. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y vamos ahora con ecología. Desde un punto de vista ambiental, afirman desde Ecologistas en Acción, la creación de nuevos regadíos es inviable no solo por las múltiples afecciones ambientales sobre los ecosistemas asociados a la agricultura de secano, sino también por la imposibilidad de disponer de agua en cantidad suficiente para todas las hectáreas cuya transformación se presente. Parece ser que los riegos del Alto Aragón señalan su intención de llevar a cabo nuevas transformaciones de secano en regadío asociadas a los embalses de Buiscarrués y Almudévar, que según Ecologistas en Acción desde luego es inviable desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Y es que en este sentido ni el embalse de Almudévar ni el de Buiscarrués serían una solución a esta limitación de agua, ya que el embalse de Almudévar no se podría llenar en muchas campañas de riego o por falta de agua o por falta de tiempo material. Y por su parte el embalse de Buiscarrués tampoco soluciona nada, dadas sus limitaciones técnicas y su falta de sintonía con lo que establece la directiva marco del agua. En cuanto al estado ecológico del río Gallego, por otra parte, la creación de regadíos es una amenaza directa para la supervivencia del delta por la merma de caudales. En cuanto a las previsiones oficiales del cambio climático, que establecen un 30% menos de aportaciones hídricas en la cuenca del Gallego, tampoco acompañan a la idea. Bueno, la cosa esta de los regantes es que viven de las subvenciones que les dan. Entonces no entendemos tampoco esa manía de venga a hacer más hectáreas de regadío, siendo que el cereal que además se cultivan, sobre todo cereal, pues acaba en la basura porque hay excedente, y luego además pues siempre acudiendo a las subvenciones, pues que subvenciones que pagamos todos los ciudadanos. En fin, hay gente que ha hecho mucha pasta con esto, y también se nos ocurre la idea que de verdad con lo que quieran comerciar no es tanto con las hectáreas de regadío sino con el agua. Es decir, utilizar el agua que les toca para regar para hacer negocios con ella, cosa que llevan haciendo también, o por lo menos han hecho en otras ocasiones. En fin, que no entendemos tampoco la falta de solidaridad con los vecinos a los que los embalses van a fastidiar, pues desde su hogar hasta su modo de vida, y desde luego no tienen el sentido de la solidaridad muy desarrollado cuando para su propio beneficio no les importa el que los demás puedan perder sus tierras o sus casas. Pues esta gente es la que tiene la intención de crear nuevos regadíos y que siempre ha sido defensora de la construcción de embalses y de grandes obras hídricas. Nos creemos también que aparte de su amor por la agricultura, por otros beneficios que obtienen por otros lados. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y la evidencia científica es robusta. La pobreza y la desigualdad social perjudican seriamente a la salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias no ponen el foco sobre esos factores sociales tanto como lo hacen sobre otros cuando tratan de mejorar la salud pública. Un macroestudio sobre 1,7 millones de personas que ha sido publicado por la revista médica The Lancet vuelve a la carga con este problema descuidado. La pobreza corta la vida casi tanto o más que el sedentarismo, mucho más que la obesidad, la hipertensión o el consumo excesivo de alcohol. El estudio supone una crítica a las políticas de la Organización Mundial de la Salud por no querer incluir en su agenda ese factor determinante de salud tan importante, o más que otros, que si forman parte de sus objetivos o recomendaciones. El bajo nivel socioeconómico es uno de los indicadores más fuertes de la morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. Sin embargo, las estrategias de salud global no consideran las circunstancias socioeconómicas como factores de riesgos modificables, aseguran los autores del estudio publicado en esta revista tan prestigiosa. Y también ha sido revocado, no todo lo contrario. Sí, es que ha sido apoyado por universidades como la de Columbia, el King College o la Escuela de Salud Pública de Harvard o el Colegio Imperial de Londres. El trabajo se centró en estas personas y se analizó cómo influía el nivel socioeconómico comparado con otros factores más convencionales como el tabaquismo, el alcohol o la obesidad. Y bueno, pues demostrado, voy a resumir, y es que la pobreza es un agente que afecta a la salud de forma tan sólida, o desde luego incluso más sólida, que el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes juntos. O sea, es decir, que lo que más reduce la capacidad de vida es ser pobre. Eso y trabajar, en según qué trabajos. Y mientras suenan de fondo los Lords of the New Church, los señores de la nueva iglesia, vamos con una noticia de solidaridad con el Sáhara, también internacional. El Tribunal de Apelación de Salé en Rabat, Marruecos, acordó en la tarde del pasado miércoles la suspensión de nuevo del juicio de apelación contra el grupo de Deinisik, el campamento de la dignidad saharaui, señalando como fecha para la continuación del mismo el próximo 13 de marzo. Y es que este pasado lunes se reiniciaba el juicio contra los 14 presos políticos saharauis detenidos durante el desalojo de este campamento y condenados a largas penas por un tribunal militar marroquí. Ya había sido aplazado el pasado lunes 26 de diciembre por la ausencia de dos de los presos y, bueno, pues otra vez se ha aplazado. Recordar que el 16 de febrero de 2013, tras la celebración de un proceso pues sin ningún tipo de garantías penales, los 24 acusados fueron condenados por un tribunal militar a durísimas penas. En el curso del proceso, los jueces se negaron a escuchar a los testigos propuestos por la defensa. Rechazaron la petición de que se realizaran exámenes médico-forenses a los procesados, que alegaron haber sufrido torturas, y la sentencia ni siquiera menciona los nombres de las víctimas que supuestamente habrían sido asesinadas por ellos. Nada menos que les caía asesinato de personas que no se sabe si han muerto. Impresionante. En conversación telefónica con Arainfo, Ana Sebastián, una de las abogadas del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, desplazada a Rabat para asistir al juicio como observadora internacional, relató cómo fue esa primera jornada de vista. El lunes fue vergonzoso, dijo. Uno de los asistentes se levantaba encima de las butacas mostrando una bandera de Marruecos. Muchos gritos, mucha agresividad, e increpando continuamente a los familiares de los presos saharauis e incluso a los propios procesados. Todo esto en una sala repleta de marroquíes y en la que se reservaron para los familiares de los presos tan solo dos filas de bancos al fondo de la sala. Con respecto a las pruebas solicitadas por la defensa, el tribunal acordó que la prueba testifical solicitada será admitida, pero únicamente con respecto a los testigos que declararon en el juicio militar penal. En el mismo sentido, el tribunal aceptaría la prueba pericial médica, pero exclusivamente realizada por un médico marroquí. De esta forma, el tribunal no acepta ningún tipo de informe que no sea del propio tribunal, prácticamente, o sea, y del propio Marruecos, que desde luego no es que sea muy imparcial. Todo esto entre medio con acusaciones de torturas y de todo tipo de atrocidades. Y, según argumentan los abogados de los defendidos, en el Sáhara Occidental es de aplicación el derecho internacional humanitario, de la misma forma que lo es, por ejemplo, en los territorios ocupados palestinos. y los condenados en el marco del proceso de Denisic son personas protegidas en el sentido de un artículo del Convenio de Ginebra y las previsiones del derecho internacional humanitario. Unas pretensiones que, bueno, pues el tribunal se encargó a base de recesos y no otorgar palabra a los abogados de que llegaran a buen puerto. Pues bueno, llevan ya 6 años en prisión preventiva. El juicio de momento va a salir el 13 de marzo y comentar, pues bueno, que la cosa, que el caso de Denisic ahí sigue coleando y que Marruecos se le sigue permitiendo pisotear los derechos humanos de la forma más impune. Y vamos con Internacional y las protestas que hubo días atrás y que está habiendo continuamente en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva York, y que se fueron extendiendo por diferentes aeropuertos de otras ciudades como Chicago, Denver, Portland, Houston, Washington DC, etcétera, etcétera. Y es que el juez federal de Nueva York emitía este sábado un aplazamiento de emergencia que temporalmente bloquea la orden ejecutiva por la cual el gobierno de Estados Unidos ha impedido la entrada al país a 7 nacionalidades musulmanas, a personas de Irak, Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia. La Unión Estadounidense de las Libertades Civiles llevó el caso a los juzgados con el fin de bloquear la deportación de migrantes que entró en vigor el mismo sábado tras la firma del decreto presidencial del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. Parece ser que, aparte de xenofobia, hay un claro ascendente económico y clasista, ya que no se ha prohibido la entrada a personas de Arabia Saudí, ni de Dubái, ni de los Emiratos Árabes, ni de otros países que son ricos. Por cierto, que una de las empresas que opta a la construcción del muro, ya que habla tanto Donald Trump del trabajo para los estadounidenses, es una empresa israelí. Y es que no os extraña que dentro de los muchos defectos de Donald Trump no exista el defecto de odio a los judíos, el antisemitismo. Pues no lo tiene, o no lo tiene en estos momentos, porque su yerno pertenece a una de las más importantes y más ricas familias judías americanas y tiene muchísimas relaciones con el gobierno israelí. A lo mejor eso cuenta. Y hablando de Israel, un informe publicado el pasado viernes por el portal de Electronic Intifada desvela que el régimen de Tel Aviv proporcionó entrenamiento militar a las tropas del exdictador Efraín Ríos Montt durante el genocidio de Guatemala en los años 80, el genocidio que costó la vida a miles y miles de personas, sobre todo de personas indígenas. El reporte recuerda que el propio Montt reconoció en el año 82, durante una entrevista, que la toma de poder de su régimen fue fácil debido a que muchos de sus soldados fueron entrenados por israelíes. Además, evidencias basílicas recuperadas en fosas comunes corresponden a fragmentos de balas de armas de fuego de rifles Galil producidos en Israel y también pues de otro tipo de armas que utiliza el ejército israelí. Este ha sido un informe redactado por la Organización de Naciones Unidas que llegó a la conclusión de que en la masacre de la aldea de las dos R's se usaron balas producidas especialmente para estos rifles israelíes. El informe revela que la cooperación militar entre el régimen de Tel Aviv y Guatemala se remonta a los años 60, desde el momento en que Montt llegó al poder y que Israel ya se había convertido en un proveedor de armas y tecnología militar, en este caso a Guatemala. El régimen de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de Latinoamérica y pues se vivió una guerra civil que duró desde el año 1960 hasta el año 96, con un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos. En un país tan pequeño como Guatemala es una auténtica barbaridad. De hecho, muchas personas y muchos defensores de los derechos humanos lo consideran un genocidio. Recordar que en Guatemala ya fueran muertos, desaparecidos, heridos, torturados, casi una cuarta parte de la población de la que tenía en aquel entonces el país tuvo afecciones graves por la dictadura de todo tipo. O sea, estamos hablando de eso, pues de millones de personas. Seguimos hablando de Israel. Tanto el titular de defensa, Avigdor Lieberman, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han aprobado el martes pasado la construcción de 3.000 nuevas viviendas ilegales en los territorios palestinos de Cisjordania. Estas 3.000 casas se suman allá a las 2.500 autorizadas el 24 de enero. Y bueno, en vez de despejar las colonias que tenían que hacerlo según el mandato de la ONU, pues no solo no lo hacen, o lo harán, pero es igual, han construido ya pues 2.500 y 3.000, echar la cuenta, 5.500 casas más para ocupar. Estas casas son ocupadas por colonos que lo único que tienen que hacer es estar allí. No trabajan, les paga el Estado, estar y reproducirse, que es lo que básicamente hacen, estar y tener muchos hijos, para ser más que los palestinos. Y por eso cobran un sueldo del gobierno, además de darles la casa gratuitamente. Y estos son Ultravox, uno de estos grupos así que mezclaban el tecno con la música gótica, y bueno, pues también de los 80, y que como los anteriores, Tuxedomun, de los que ya pues casi nadie se acuerda, pero que eran por lo menos propuestas originales, algo que en la música de hoy en día pues brilla bastante por su ausencia. Contrainformación, Radio Topo. Pues preciosa canción, Viena, de Ultravox, y el acratador se va ya, y la semana que viene nos escuchamos. Nos vamos, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía.